Bueno, estamos ya con la comunicación que estábamos buscando con el departamento de Rivera, concretamente con Nasser Yude, que la audiencia conoce, recordará que estuvimos en contacto hace un tiempo. Él vive, trabaja en Rivera y además desarrolla su lucha de apoyo al pueblo palestino. No sé si está bien el título, pero le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Nasser? Buenos días, Ángeles. Buenos días, Hernán. ¿Cómo están ustedes? Bien, buenos días bien. a todos los oyentes de la radio. Bueno, bien interesados en conversar con usted, porque sin duda cuando conversamos hace tiempo, hablamos del ataque que estaba siendo perpetrado contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Ese ataque no ha cesado y además se está ampliando. Ya han atacado Cisjordania y bueno, se sigue contando día a día los muertos, se le suma el hambre, se le suma las enfermedades, se le suma la falta de medicamentos, la falta de hospitales, el asesinato de médicos, de periodistas, de madres, de niños. No cesa y el mundo sigue andando. Exactamente. Lamentablemente, Ángeles, Hernán y oyentes de la radio, el genocidio se mantiene, continúa en andamento. Y ahora, peor do que antes, porque como dijiste, hay enfermedades, la poliomielitis ya tiene los primeros casos en Gaza. Hoy son casi 45 mil asesinados. De esos 45, casi 18 mil niños y adolescentes. Es más grave do que nunca. Es una situación de falta de humanidad. Eso es la verdad. Y me parece después que el genocida Benjamin Netanyahu se fue a Estados Unidos y allá fue aplaudido de pie por el Congreso americano, eso parece que lo legitimó. Sí. Parece que lo autorizaron a mantener el genocidio. Y nadie lo detiene, absolutamente nadie. Es una situación... Sí. No, escucho. No, es una situación terrible, terrible. No he visto algo así hace mucho tiempo de deshumanidad. Y ahora empezaron en Cisjordania, en la ciudad de Jenin, la ciudad de Tubas y otras ciudades. En 2-3 días tuvimos 30 muertos y eso no para. Exactamente. Hay que resaltar el valor de la resistencia del pueblo palestino, ¿verdad? El pueblo palestino resiste, Ángeles, y no es de ahora. Cierto. Son 75 años, pero ahora es una resistencia heroica. A casi un año, grupos de resistencia luchan contra el quinto o sexto más grande ejército del mundo. Las fuerzas aéreas más modernas y poderosas del mundo. Y resiste, y no desiste. Resiste porque es legítima la lucha. Resistencia es porque ocuparon sus tierras. Resisten y van a continuar resistiendo hasta que los derechos de los palestinos sean restablecidos. El mundo entero, hemos visto nosotros a lo largo de todos estos meses, porque hay que tener en cuenta que dentro de poco va a ser un año ya de este ataque. Tenemos ahora en octubre, faltan menos de 2 meses, ¿sí? Exacto. Va a ser un año y ya tuvimos pareceres de la Corte Internacional de Justicia opinando por la ilegalidad de la ocupación. Ya tuvimos decisiones del Tribunal Penal Internacional para que se para que pare el genocidio, y nada de eso fue respetado. Es como si el derecho internacional no existe para Israel, para el sionismo. Es un sentimiento de impunidad muy grande. Es algo impresionante. Además, todos los días, Nasser, podemos leer declaraciones o escuchar declaraciones de altas autoridades internacionales diciendo que es un genocidio, diciendo que tienen que parar, pero nadie hace caso y esto sigue adelante. Nadie hace caso, Ángeles, porque no hay sanciones, claro. no hay embargo ninguno, no hay punición, no hay ninguna pena, nada, absolutamente nada. Los discursos son muy buenos, son excelentes, pero no tienen efectividad, no tienen resultados. Eso tiene que venir acompañado por algo con sanciones, como fue hecho con África del Sur. Sí. En África del Sur solo terminó el apartheid porque la comunidad internacional aplicó sanciones. Sin eso no va a parar. ¿No? Exacto. Incluso hay datos, porque hay, por suerte, llega información que nos permite estar al tanto de lo que sucede allí, sí. que dice que han bombardeado, lo hemos visto incluso, han bombardeado un convoy, por ejemplo, que lleva alimentos o que lleva... Humanitarios, sí. Exactamente. Hoy leíamos sobre uno organizado por una ONG de Estados Unidos llevando suministros médicos y combustible a un hospital, y lo bombardearon, lo atacaron. Lo atacaron. ¿Cómo lo atacaron? A escuelas, a hospitales, exacto, a las oficinas de la ONU, de la UNICEF, esas entidades que tratan de cuestiones humanitarias. Es como si nada les importara. Sí, sí. Bueno, orden de arresto de Netanyahu y no pasa nada tampoco. La orden en sí ainda no fue decretada. Es cierto. Es la decisión, pero no la orden. Y eso, se espera un juicio para que la orden salga, y eso está tardando mucho, ¿no? ¿Cuántos más muertos van a necesitar para que salga la orden? Eso es muy, muy lamentable, es muy serio. Yo pienso que después que él fue a Estados Unidos, sí, después que él va al país considerado el guardián de los derechos humanos en el mundo, como ellos se autodeclaran, el país más democrático del mundo, como ellos se declaran, y allá parte de los congresistas de pie lo aplauden cuando es él un responsable por un genocidio que mató casi 50.000 personas. Eso no es posible de entender, de aceptar. Seguro. Y a partir de ahí, no sé si ustedes concuerdan conmigo, él se siente como autorizado. Benjamín Netanyahu y sus comparsas se sienten legitimados para dar continuidad a eso todo. Sí, sí, sí, claro que sí. Es un respaldo, termina siendo un respaldo. Es un respaldo, esa es la palabra cierta, es un respaldo. Otro lado, ha crecido en ese sentido el apoyo de pueblos y organizaciones de la región, lo que está haciendo el movimiento de resistencia islámica del Líbano, por ejemplo, sí, lo que está haciendo Yemen. Sí. Bueno, no sé, creo que es muy importante eso, ¿no? Sí, es la verdad, Ángeles, que fuera el Hezbollah y el Yemen, los demás países árabes no tomaron ninguna actitud. Sí, es verdad. En absoluto. Esos grupos de sur de Líbano, principalmente el Hezbollah, está ayudando y mucho, no solamente a los palestinos, y sí a su pueblo, a los libaneses. Porque si no fuera Hezbollah, esa es mi opinión, el sur del Líbano ya habría ido también. Ya tenían los mismos problemas de hoy con la Palestina. Y son grupos de resistencia legítima. Y el Yemen, la misma cosa, hace la misma cosa. Es un pueblo muy sufrido, Ángeles, Yemen. Yemen sufrió ataques de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes, todos apoyados por los americanos. A estos pueblos, Yemen y Hezbollah, los palestinos son eternamente agradecidos, con seguridad, sí. Y la solidaridad desde aquí, desde nuestros lares, ¿no? Desde América Latina, concretamente nosotros, Uruguay. Sí. ¿Qué está sucediendo, sí, en el norte del país, por ejemplo? Sabemos que está muy, sí, informado de lo que pasa en Brasil también. Sí. Ángeles, yo quiero nuevamente agradecer al Grupo Coordinación por Palestina, que hace un trabajo de redes sociales excelente, excelente de apoyo a Palestina. Yo quiero agradecer a ellos siempre. Nosotros hicimos con hermanos acá de Rivera y de Montevideo, hicimos paseatas, caminadas acá en la Sí. frontera Rivera-Santana. Quiero agradecer a ellos todos. Al profesor Pablo acá de Rivera, al amigo Héctor, que está, yo no sé si está en Montevideo hoy, ellos están siempre a nuestro lado y muy, muy agradecidos, la comunidad agradece a que hacen por nosotros. Muy bien, muy bien. Hoy hay que redoblar ese apoyo que pasa por distribuir información también, porque Perfecto. la gran prensa solo transmite lo que favorece a Israel, oculta lo que le pasa al pueblo palestino. Acá en Brasil eso es muy grave. Acá las grandes redes de televisión no pasan absolutamente nada. Seguro. Absolutamente. Lo que pasa en la media hegemónica es lo que interesa al sionismo. Pero no se habla de muertes, no se habla de genocidio, no se habla de destrucción de hospitales. No, usted no encuentra absolutamente nada sobre el ataque del vehículo humanitario de la ONU. Nada, es una Sí, vergüenza. sí. Es una vergüenza. Y está peor do que antes. La verdad es que la media hegemónica siempre fue muy interesada en algún sector, pero ahora está peor do que antes. Es algo impresionante. Ahora Y peor, felizmente, sí. sí, muy peor, sí. Felizmente ainda tenemos algunos vehículos que traen la verdad de menor alcance, pero traen la verdad, sí. Y hay el trabajo de las redes sociales también de muchos grupos, como de ustedes ahí en Uruguay. Y nuevamente voy a repetir, el Grupo Coordinación por Palestina hace un trabajo excelente, muy bueno, sí. Nasser, buen día. Más allá de estos pronunciamientos que conversaba, que te comentaba Ángeles, es todo un desafío en este tiempo, a partir además de todo el manejo mediático masivo que le llega a la gente, ¿no? Reforzar a nivel social, a nivel de distintas comunidades, de distintos colectivos, el tener una actitud activa de denuncia y de movilización por lo que está pasando en Palestina, ¿no? Pensamos a nivel de grupos de vecinos, de trabajadores, de estudiantes, que en otras épocas era quizá más fácil generar una solidaridad activa ante crímenes como los que se están viviendo en Palestina. Pero esto debe llevar a reforzar la acción de los más convencidos a generar esa movilización, esa solidaridad, ¿no? Sí, no, nosotros, Hernán, estamos haciendo acá en la frontera y dentro de Brasil un trabajo junto a universidades, a instituciones de ensino para transmitir lo que Qué pasa bien. en Palestina. No solamente lo que pasa ahora, lo que pasa 75 años. Claro. Porque mucha gente piensa que eso pasó ahora. No, eso de apartheid, de limpieza étnica y genocidio, eso viene desde 1947, 48. Y eso estamos trabajando en ese sentido de traer a universidades, a colegios, ese trabajo de esclarecimiento sobre lo que pasa allá. Eso es muy importante para nosotros. Y con movimientos políticos de Brasil, movimientos progresistas como del Uruguay también, que caminan con nosotros, estamos haciendo en ese sentido, sí. Y principalmente en las redes sociales, los invito a que ustedes y los oyentes de la radio sigan la red de la FEPAL, Federación Palestina de Brasil. Tiene un contenido sobre Palestina muy, muy bueno, un contenido político, social y de la resistencia muy bueno. Y la otra red se llama Juventud Sanaud, con S. Sanaud. También, Sanaud, con S. Juventude Sanaud, que es excelente. Es un sitio de internet, tiene Instagram también. tiene mucha cosa seria, mucha cosa real e importante. Como también el Twitter o el Instagram de la FEPAL, Federación Palestina de Brasil. FEPAL, así, ahí está. Sí, Federación Palestina de Brasil. Tienen bastante cosa. O el Juventude Sanaud, Sanaud. Tienen bastante cosa que traen diario y muchas veces al vivo de Palestina. Bien. Bueno, nosotros vamos a seguir en contacto, por supuesto. No sé si hay algo en especial que quiera agregar. Sí. Sí. Yo estuve en Montevideo hace algunos días de pasada y quedé dos días allí y quedé impresionado con la cantidad de banderas que yo vi en la ciudad de Montevideo, de banderas palestinas. Sí, es verdad. Es algo muy lindo, es algo que antes no pasaba. Yo estuve en la ciudad histórica. Ciudad Vieja, cerca de, Ciudad Vieja. Sí, la Ciudad Vieja, y por ahí yo vi caminando en 20 minutos vi 4 o 5 banderas. Claro. Eso es algo emocionante. Y lo mejor de todo, Nasser, no sé qué le parece, es que no es que lo promuevan por televisión. Por televisión no dicen nada, hablan en contra de los palestinos. Sin embargo, perfecto. La gente desde donde está se identifica. El otro día lo hablábamos eso con algunos amigos. A nivel popular, yo nunca encontré a nadie que esté a favor de Israel. Digo a nivel popular, ¿no? A nivel popular acá en Brasil también. Claro. Nadie está a favor de eso que pasa ya. La gente está a favor de los derechos. Sí, la gente está a favor de la paz, como todos quieren. Pero no eso. No a favor del sionismo asesino. Eso no. Eso no. Exactamente. Yo tengo certeza que ellos todos caminan por la verdad, no por eso que pasa hoy, sí. Pero está muy bueno que lo que dijo, porque le da valor al que pone una bandera. Hay que hacerlo eso, hay que usar más, claro, todos los símbolos. Claro que sí, claro que sí. Acá en Rivera también, nosotros hace un mes atrás hicimos una cita en el sindicato de los maestros acá de Rivera, con hermanos que apoyan la causa palestina. Fue excelente, yo quiero agradecer a ellos también. Y solo tengo que decir muchas gracias porque ustedes hacen para muy nosotros. Bien. Bueno, muchas gracias, Nasser. Quedamos a las órdenes. La próxima vez que venga a Montevideo nos tiene que visitar por aquí, por la radio. Sí, voy, sí. Yo quiero decir a ti, Ángeles, y a Hernán, yo creo que en octubre, o al final de octubre, va a venir el presidente de la Federación Palestina de Brasil, que se llama Walid Rabah. Es un líder de nosotros en Brasil, acá. Yo voy a Montevideo con él. Voy a Montevideo, y si pudiera, podemos hablar con ustedes para que ustedes... Claro. Sí. Excelente esa oportunidad. Los vamos a estar esperando acá, con mucho gusto. Te contamos, Ángeles. Aprovechamos para contarte, Nasser, y a la audiencia, que no lo dijimos todavía al aire, que esperamos el próximo lunes tener un contacto en directo con una periodista desde Gaza, desde la propia franja de Gaza, para que nos dé su testimonio el próximo lunes sobre el mediodía aquí en la radio. ¿Va a ser qué horario va a ser, Hernán? 11:30, de que tenemos. Perfecto. La misma hora con ustedes, ¿no? Perfecto, el próximo lunes. Sí, exacto, próximo lunes. Esperamos que se pueda hacer normalmente el contacto, porque bueno, ella está en una situación complicada, pero bueno, combinamos eso. Ustedes como periodistas acompañan lo que pasa con los periodistas en Palestina, ya son 120, 130 asesinados. Sí, exactamente. Exacto. Exactamente. Yo le pedir si un minuto solamente para agradecer a la embajadora Nadia. Sí. De Palestina en Uruguay, por el trabajo que hace, y la parabenizo por todo que hizo hasta el momento. Muchas gracias, embajador. Muy bien. Nasser Jude, muchísimas gracias. Un saludo por allí para todos ustedes, y quedamos a las órdenes. Yo que agradezco. Muchas gracias, Ángeles. Muchas gracias, Hernán. Buenos días para ustedes. Buenos días. Un abrazo. Chao.